Radio Ubrique. Deportes. 6:15 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos quedamos, como todos los miércoles, con un repaso a la última jornada de las competiciones locales. Hablamos de fútbol y hablamos de fútbol sala. En este segundo punto destaca sobre todo, o podemos resaltar, que la 13ª jornada de la Liga Local de Fútbol Sala se vio un poco trastocada en División de Honor por la lluvia, no un poco, sino bastante, porque la presencia de la lluvia en la tarde-noche del viernes y en la mañana del sábado impidió que se celebraran pues los partidos que estaban programados para esa jornada. Y por lo tanto, se suspendía todos los partidos pendientes y se reubican en este fin de semana, porque nos espera este fin de semana doble jornada en División de Honor. La primera descansará y la segunda se celebrará pues como viene haciéndolo, con toda la normalidad del mundo. De División de Honor podemos destacar que, eso sí, se pudo disputar el partido de la 12ª jornada, que se aplazó en su día y que estaba pues en este caso pues programado para el viernes y en el pabellón polideportivo municipal, por lo que la lluvia no influyó en su celebración. En primera división sí se pudo celebrar la jornada entera y nos dejaba una nueva victoria de los dos equipos que comandan la clasificación, del Racing, antiguo Racing Panteras, actual de Galería Panteras, y del Inter de Lyon. Además, este último se coloca ahora mantiene una ventaja sobre el tercero de 11 puntos. ¿Qué quiere decir? Quedan 15 en juego y, bueno, si se dieran, en este caso, los marcadores o serían los resultados pertinentes, tanto Inter de Lyon como de Galería Panteras podrían la próxima jornada, que no va a ser este fin de semana porque no hay competición, decimos, podrían la próxima jornada ser ya equipos de División de Honor. Más fácil lo tiene de Galería Panteras, porque no depende de lo que haga Leyton. Si gana de Galería Panteras, que ahora mismo mantiene una ventaja de 14 puntos, pues prácticamente podemos decir que matemáticamente ya será equipo de División de Honor. Inter de Lyon necesita, para que ascienda esa misma jornada, que el Leyton pierda. Pero bueno, ya decimos, aunque queda la confirmación matemática, se puede producir esta semana o esta próxima jornada o en la siguiente, lo que sí parece evidente que ambos equipos finalmente serán los dos conjuntos que consigan el ascenso a esa División de Honor, que solo nos queda la confirmación matemática, pero durante toda la temporada han mantenido una línea muy regular, no han perdido ningún partido contra otro rival que no hayan sido ellos mismos. En este caso, Inter de Lyon ha perdido contra de Galería Panteras, de Galería Panteras no ha perdido nada, y por lo tanto, con esos resultados y viendo que, por su parte, los rivales sí se han dejado bastantes puntos por el camino, pues lo lógico es que, aunque quede confirmación matemática, estos dos equipos consigan más pronto que tarde ese ascenso a División de Honor. Lo van a conseguir sin duda durante este mes de febrero. Se adelanta bastante, por lo tanto, para lo que ha sucedido en otras temporadas. Bueno, ya estaban metidos en marzo, abril, cuando, incluso mayo, cuando se confirmaban los ascensos. Sin embargo, va a ser en el mes de febrero. Y en segunda división, pues otra jornada habitual, con toda la normalidad del mundo. El autoservicio en la plaza sigue comandando la tabla. En este caso, ganaba este fin de semana y también lo hacía el Newton. Newton se conseguía superar a MGS Seguros, un equipo pues que estaba en cuarta posición y que antes de esta victoria estaba ahí cerca de los puestos de ascenso. Ahora lo aleja hasta los 8 puntos nada más y nada menos. Se podía haber quedado 2 si llega a conseguir la victoria, pero también parece ya mucha distancia. para las jornadas que quedan. Ahora mismo el Club Deportivo Celta es tercero, ganaba también este fin de semana y se encuentra a 4 puntos de distancia de Newton. No parece mucho, pero veremos lo que sucede en las próximas jornadas. Y quien podríamos decir que ya se descarta para aspirar a meterse en posiciones de ascenso es el Quiboca. El Quiboca caía ante Ubrilez por un gol a cero. El conjunto de Ubrilez logra de esta manera su quinta victoria, suma 15 puntos. Como nos comentaba ayer el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, ha conseguido ya esta temporada más puntos que en las dos temporadas anteriores juntas. Por lo tanto, parece que está en un buen momento el conjunto de Ubrilez y esperemos que le siga la racha. Este fin de semana se enfrenta a Fran Generali y si le gana puede conseguir incluso superarlo en la tabla clasificatoria y ascender hasta la sexta posición. Así está la Liga Local de Fútbol Sala. Y en cuanto a la Liga Local de Fútbol, se disputaba la 10ª jornada en la que de nuevo sale beneficiado el equipo de los Vampiros, dado que ellos ganan con mucha comodidad, lo hicieron ante el Club de Fútbol San Francisco por 1-12, mientras que sus rivales se van dejando puntos. Es el caso de Cervecería Los Morenos, que cayó ante la Balompédica Bar Caribe por 4-3. De esta manera pierde la segunda posición. Y también se dejaban puntos Juventus y Aspirantes, que empataban a 2, lo que le permite ampliar a los Vampiros su diferencia 2 puntos más con respecto a estos equipos. Al que no le ha podido conseguir sacar algo de ventaja en esta jornada ha sido al Al-Ándalus, que ganaba 2-9 y que da un salto y se coloca en segunda posición a 4 puntos de los Vampiros. Pues así está ahora mismo la Liga Local de Fútbol, súper emocionante y dejándonos, nos queda por delante una jornada en la que no habrá enfrentamientos directos entre los equipos de la zona alta. Por lo tanto, se presenta sobre el papel como una jornada tranquila. Luego, pues ya veremos si eso es realmente lo que ocurre. Pues de estos asuntos vamos a intentar hablar en la tarde de hoy. Antes, como siempre, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Antes del fútbol, por fin llega a Movistar Plus lo que estabais esperando. Toda la Champions y la Europa League están con Bein Sports en Movistar Plus. Toda la temporada, todos los equipos, todos los goles, toda la emoción y todo el fútbol que puedas aguantar en Movistar Plus. En Ubrique, TDC90, distribuidor oficial Movistar Plus, Paseo del Prado 43B, teléfono 956-46-1052, 956-46-1052. En San Valentín, díselo con flores de Floristería La Margarita, todo en detalles florales para el Día de los Enamorados, flores naturales, peluches o cualquier tipo de composición. Disponemos de servicio Interflora para enviar sus flores a cualquier parte del mundo. Abrimos el sábado día 13 y el domingo día 14 y reparto durante todo el día. Floristería La Margarita, en Paseo del Prado número 18, teléfono 956-46-43-55. En San Valentín, díselo con flores de Floristería La Margarita. Gazules Interiorismo, en Avenida de España número 6, proyectos de interiorismo residencial y comercial. Asesoramiento personalizado y confianza hacia nuestros clientes. Contamos con tienda estudio para ofrecerle todo lo referente al hogar, aportando la calidad de las diferentes firmas nacionales e internacionales. En Gazules, tapicerías, telas para confección, diseños de cocina, mobiliario de hogar, equipos de descanso, terraza y jardín, armarios y vestidores, decoración e iluminación. En Gazules Interiorismo, un servicio integral de decoración y asesoramiento. Y ahora, por cambio de exposición, benefíciese de descuentos de hasta el 70%. Gazules Interiorismo, en Avenida de España número 6. Personalizamos su hogar con precios increíbles. Pida presupuesto sin compromiso.

de la Jimena Tres Trails, la prueba que ya, de la que ya pudimos hablar el año pasado, está ahí pues organizada también por la organización, es netamente ubriqueña, y que este año, pues viendo el éxito del año pasado, pues volverá a desarrollarse sobre el papel de la misma manera, con tres etapas: la etapa del tren, la de la noche y la del Ibar. Inscripciones, pues en este caso están abiertas y insistimos en la fecha de la prueba 20 y 21 de febrero. Es dentro de dos, contando con este, dentro de tres fines de semana. Por lo tanto, pues vamos a estar pendientes también de esta cita, en la que también se congrega un buen número de corredores de nuestra localidad, y estamos completamente seguros de que volverán a completar una buena actuación, a realizar un buen papel. Más que una carrera podemos considerar esta Jimena Tres Trail, porque además de lo que es lo puramente deportivo, pues también está rodeado de actividades e iniciativas para pasar un buen fin de semana en la localidad malagueña de Jimera, para que no solo los participantes sino su familia también pueda disfrutar del entorno que rodea a esta bonita localidad malagueña. Bien, dicho esto, bueno, y también, ya que nos metemos en recordar las pruebas que se van a celebrar, también destacar que a principios del próximo mes de marzo tendrá lugar una nueva edición de Bandoleros, que no es poco, pero bueno, esa ya la tenemos casi más presente, ¿no? Porque todos sabemos la importancia de la prueba y, bueno, llevan ya varias ediciones y este año, pues repiten una vez más, una prueba que va cogiendo más auge, tanto organizativo como de repercusión mediática y de participación. Vamos a ver cómo se presenta esta edición de este año 2016. Por cierto, ya ha sido presentada la prueba de forma oficial y, bueno, pues como decimos, es un ejemplo del auge que está cogiendo la Ultra Trail Sierra del Bandoleros, del bandolero que organiza el Club Tritón de Prado del Rey. 4, 5 y 6 de marzo es cuando se celebra esta prueba, que ya decimos que tenemos todos muy, muy presente. Dicho esto, vamos a centrarnos ya en lo que ha sido esta jornada en cuanto a competiciones locales. Hoy no vamos a empezar por la Liga Local de Fútbol, sino que lo vamos a hacer con lo que ha sido la última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Ya decimos que hoy nuestro repaso pues va a variar un poco con respecto a programas anteriores, porque no ha habido jornada en la División de Honor. Recuerden que la pasada semana pues se aplazaban, durante el viernes se aplazaba, se suspendían los partidos por la presencia de la lluvia. También nuestro próximo repaso de la semana que viene lo vamos a tener que hacer sin la primera división, y el siguiente sin la segunda, tal como nos explicaba el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Pues nos centramos ya en esta decimotercera jornada en la segunda división, donde los de arriba pues volvieron a puntuar, no fallaron, a excepción de Quiboca, y ahora enseguida nos quedaremos con ese partido. El líder, Autoservicio en la Plaza, pues superaba por 1-6 a Frank Generali, una victoria que le sirve pues para mantenerse en esa primera posición, pisándole los talones el New Team, pero ya decimos, Autoservicio en la Plaza no ha dejado de, en estas últimas jornadas no se ha dejado pues perder puntos, solo dos empates hasta el momento por los tres de New Team, que ahora mismo es lo que marca la diferencia entre ambos equipos. En este partido, como decimos, se jugaba el viernes a primera hora, 1-6 fue el resultado, por parte del Fran Generali, Alberto Moya fue el autor del gol, mientras que por parte de Autoservicio en la Plaza, Juan María Márquez Mateos conseguía dos tantos, José Pablo Moreno Palmero otro, Juan Carlos Gil González otro y Francisco Javier Fatou López otros dos goles. Otros tres puntos, por lo tanto, para Autoservicio la Plaza. En otro de los encuentros, en este caso el Club Deportivo Celta, también vencía con cierta comodidad a JS Aubrique, que todavía sigue sin puntuar en esta competición liguera. 0-4 fue el resultado que le sirve al Club Deportivo Celta para no perder comba con respecto a los dos equipos que ocupan ahora mismo los puestos de ascenso. Los goles del Club Deportivo Celta fueron obra de María Aguilar, que conseguía 2, Domingo López Janeiro, que conseguía otro, y Adolfo García Cabrera, que también lograba otro de los goles del Club Deportivo Celta, que se mantiene en esa tercera posición. Por su parte, el segundo clasificado, el New Team, tenía pues quizás el enfrentamiento de los equipos de la zona alta más complicado, porque se medía al cuarto clasificado, MGS Seguros, que en puntos no estaba muy lejos de los puestos de ascenso y al que una victoria lo hubiera dejado a tan solo 2 puntos de la segunda posición del propio New Team. Pero en este caso el New Team no se dejó sorprender y en un partido pues bastante reñido ganaba por 2-4. Por parte de MGS Seguros marcaban Andrés Cuellar Panal y Manuel Márquez Sánchez, mientras que los goles de New Team fueron obra de Rubén Benítez Jaén, que conseguía 3, un hat-trick, y de Daniel Naves Pardeza, que conseguía el otro tanto. Y ahora nos vamos a quedar con los dos resultados que destacamos sobre todo de este fin de semana. En primer lugar, el equipo de la Lupe Baguehi Kebab conseguía vencer 0-2 y de esta manera conseguía la segunda victoria de la temporada. Se le está resistiendo a la Lupe, pues en este caso lo que son las victorias, ha logrado 2 con esta, además un 0-2, donde los goles fueron obra de David Álvarez Yucia y de José David Sánchez Hidalgo. Como decimos, un resultado que le sirve para sumar su segunda victoria de la temporada después de la disputa de 13 jornadas. Entonces, como decimos, recuerden que hasta ahora pues la otra victoria que lograba el conjunto de la Lupe en lo que ha sido esta temporada la conseguía frente al colista, a JS Aubrique, al que ganaba por 4-3. Esta vez lo ha logrado frente al VAR los tres caminos. Y ya para finalizar nuestro repaso a lo que ha sido la segunda división, nos quedamos con esa victoria también de Ubrilez sobre Equivoca, un aspirante al ascenso que se vio sorprendido en esta jornada por el conjunto de Ubrilez. El gol de Antonio Domínguez Hinojos le valió al Ubrilez, como decimos, para llevarse la quinta victoria de la temporada. Suma ya 15 puntitos, nada más y nada menos. La clasificación en segunda división, tras la disputa de 13 jornadas, queda de la siguiente manera. Autoservicio en la plaza líder con 35 puntos y 33 en segunda posición está el New Team. Los dos metidos en puesto de ascenso. El Club Deportivo Celtas es tercero con 29. 25 tiene MGS Seguros, 22 Equivoca, 16 Fran Generali, 15 Ubrilez en séptima posición, 9 puntos va a los tres caminos, 6 la Lupe Kebab y cierra la tabla el conjunto de JSA Ubrique con 0 puntos. Todavía no ha conseguido puntuar en lo que llevamos de temporada. Vamos a hacer hoy una parada en esta segunda división para conocer un poquillo más a otro de sus equipos. En este caso, vamos a hablar con el Ubrilez, que conseguía esa victoria, como decimos, en esta última jornada. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus componentes, a Pepe Camacho Avelino. Pepe, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Victoria de postín para Ubrilez este fin de semana, porque primero es la quinta de la temporada, pero sobre todo importante porque ha sido la primera ante un equipo de la zona alta, como es Equivoca, que bueno, desde el principio ha aspirado a meterse en los puestos de ascenso. ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo fue el partido, Pepe? Pues el partido fue muy igualado y la verdad conseguimos la victoria casi al final del partido de manera inesperada. No esperábamos conseguir la victoria y al final conseguimos el 1-0. De manera inesperada, porque tuvisteis un toque de fortuna o qué? Bueno, el Quiboca, un equipo de la parte alta, o sea, sabemos, equipo de la parte alta contra uh-huh. equipo de la parte baja, pero las reglas de fútbol están para romperlas, tanto como las estadísticas, y conseguimos el resultado. Uh-huh. Un partido pues con un resultado corto, por la mínima, que no es algo muy habitual en el fútbol sala, y sin duda el conjunto grazalemeño se vio sorprendido por vosotros, ¿no? No creo que se esperaba pues que durante la mayor parte del partido tuvierais ese marcador de 0-0, ¿no? No, la verdad que no. Fue un partido donde los dos equipos estuvimos peleando, y eso, balones para balón de ellos, balón nuestro, oportunidades para los dos, tanto el portero de ellos como el portero nuestro pararon, uh-huh. y al final conseguimos el gol en el minuto 19 del segundo tiempo. Uh-huh. Y por lo tanto la quinta victoria, un resultado que viene a confirmar que este equipo es distinto al de temporadas anteriores, ¿no? Que ha cambiado. Pues, si te digo la verdad, no sé qué ha cambiado. Yo pienso que el equipo sigue siendo el mismo. Uh-huh. Se fueron dos o tres jugadores a final de temporada, entraron otros dos o tres, más o menos del mismo nivel. Y eso, y algo más de suerte, uh-huh. quizá es lo que hemos tenido. Y a lo mejor también un poquillo más de confianza, porque bueno, el azar ya 3, 4, 5 victorias ya os hace ver las cosas de forma diferente también, ¿no? O por lo menos os permite creéroslo que podéis ganarle a cualquier equipo. Sí, también tiene que ver eso, los jugadores se van conociendo más, y es lo que somos un equipo de amigos, uh-huh. vamos a disfrutar y a pasar el rato, y en eso consiste, y es lo que estamos haciendo. Ayer nos comentaba el presidente del Comité Local de Fútbol Sala de que se daba la circunstancia de que a estas alturas tenéis más puntos que en las dos anteriores temporadas juntas, y todavía os quedan bastantes jornadas por jugar, ¿no? Sí, el año pasado conseguimos 0 puntos en la liga, el anterior conseguimos 6, y este año pues llevamos ya 15, llevamos 5 victorias. Además, este resultado, bueno, puede sorprender porque habéis conseguido batir a un equipo de la zona alta, pero también, haciendo honor a la verdad, hay que decir que hemos visto que esta temporada, aunque os han ganado, a los equipos de la zona alta les ha costado bastante, ¿no?, superaros. Sí, la verdad que sí, que estamos estamos mejor defensivamente, y les cuesta más trabajo hacernos goles. ¿Tú crees que, bueno, que muchas veces los rivales pecan de exceso de confianza frente a vosotros? Yo creo que no. ¿Que no? No, creo que no, porque ya nos conocen, nos han visto jugar, saben cómo jugamos, uh-huh. y le cerramos los espacios. Uh-huh. Es lo que intentamos. Claro. Entonces, el factor sorpresa lo descartamos, ¿no? Lo podemos descartar, ¿no? Sí, yo diría que sí. ¿Cómo es vuestra plantilla, Pepe? ¿Cómo es este Ubrilet? Pues es un equipo de edad mixto. Tenemos jugadores veteranos, uh-huh. con algo más de 30 años, 30, 35, y tenemos dos o tres jugadores con 16 años, 15 años. Uh-huh. Quizás sean estos los que también estén aportando esa mordiente que le faltaba al equipo, ¿o no? Los jovencitos, sí. Digo. Sí, los jovencitos vienen con ganas, uh-huh. tienen mucha ilusión, y claro, es una ayuda más. ¿Se veis justito como muchos equipos en alguna jornada de disponibilidad de jugadores, o eso a vosotros nos pasa? Normalmente no, normalmente estamos yendo como mínimo 7-8 jugadores, como mínimo. Hay partidos los que hemos ido 12. Uh-huh. Desde luego lo que es motivación, este grupo lo tiene, ¿no? Un ejemplo digno de mención, porque a pesar de lo que tú dices, de temporadas como la del año pasado, no os habéis venido abajo, y nunca, y eso sí es digno de mención, habéis cometido una incomparecencia, ¿no? Nunca. Sí, la verdad que sí. Es, además, es una cosa, pues soy yo el que lleva el equipo, soy el delegado, uh-huh. y es lo primero que dije, que a los partidos hay que ir a todos, que a la más mínima incomparecencia se retiraba el equipo de competición. Uh-huh. Digo lo de digno de mención porque me gustaría ver a mí, a muchos jugadores o muchos equipos, ¿no?, que luchan por títulos de liga y por cosas así, enlazar una racha como la de vosotros el año pasado y ver si esos jugadores siguen siendo tan fieles como vosotros, ¿eh? Sí, la verdad que sí, pero todo consiste en que somos un grupo de amigos, que la mayoría están trabajando en diferentes sitios, uh-huh, y el único momento donde coincidimos es en el partido y en el post-partido. Uh-huh. Por lo tanto, eso es precisamente la motivación que tiene, ¿no? El reencuentro del grupo de amigos, ¿no? Sí, claro, es esencial. Bueno, Pepe, ¿y qué objetivos se planteáis al inicio de esta temporada, por ejemplo? ¿Teníais algún objetivo concreto? Objetivo, conseguir más puntos que la temporada pasada. Ya se ha cumplido, ¿no? Sí, ya con eso vamos sobrados. ¿Y ahora os queda mucha jornada? ¿No se lo habéis replanteado, por ejemplo? Si no me equivoco, creo que quedan 5 jornadas. Uh-huh. Pero seguir como hasta ahora. Uh-huh. El objetivo es seguir como hasta ahora, disfrutando, sin pelea, llevándonos bien y respetando a los dos equipos. Uh-huh. Esta jornada, por cierto, supongo que lo sabrá, si ganáis, superáis en la tabla al Fran General y que es vuestro próximo rival. Puede ser una motivación el intentar conseguir el máximo número de puntos de aquí al final, ¿no? Ahora que estáis en racha. Sí, puede ser una motivación. A ver cómo se presenta el fin de semana. Esperemos que bien. Y claro, ellos están un punto por encima nuestro. Uh-huh. Ellos son un equipo prácticamente igual que nosotros. Tienen jugadores de más edad y jugadores muy jóvenes. Uh-huh. Viendo los números, las estadísticas, se evidencia lo que tú comentabas antes, que sobre todo la mejoría del equipo en esta temporada en cuanto a juego es en el apartado defensivo. ¿Qué ha pasado? Pues que se van conociendo malos defensas. Simplemente eso, se van conociendo, es la misma defensa del año pasado, uh-huh, el portero ha cambiado, uh-huh, pero vamos, empezamos la temporada sin portero, uh-huh, con un jugador que se ponía portero, que al final se tuvo que ir a Madrid, tuvo que dejar el equipo. Entró otro chaval que tampoco había jugado de portero nunca, y ahí está, es una máquina parando el amigo Raúl. Uh-huh. Encima a esta altura pues tenéis encajado mucho menos goles que en otras temporadas. Bueno, Pepe, como veterano en esto, ¿no?, en el fútbol sala, ¿cómo ves las categorías este año? ¿Qué te parece esto de que haya 10 equipos? ¿Te parecen pocos equipos para una categoría? ¿Termina muy pronto la liga? ¿Qué opinión tienes? Yo creo que sí, que son pocos equipos. Muy, muy pocos. Pero bueno, es lo que hay. No podemos pedir más. No hay equipo, no hay gente que quiera jugar. Cada vez cuesta también más trabajo buscar jugadores. Uh-huh. Y no podemos hacer otra cosa. Uh-huh. Antes se tiraba mucho de jugadores jovencitos y eso me... Bueno, también parece que es algo que ha cambiado. No se terminan de decidir ya por el fútbol sala como antes, ¿no? Que era pues el sueño de casi todos, ¿no? Los niños entre 15 y 16 años. Sí, era el sueño. Yo me acuerdo que cuando cumplí los 16 años estaba como loco por jugar al fútbol sala. Y ahora parece que no. Los tiempos cambian, tienen otras motivaciones. Uh-huh. Es lo que... Pepe, después de temporadas, por ejemplo, como la del año pasado, ¿cómo le quedan ganas a uno de seguir en un mismo proyecto? Pues seguir disfrutando con los amigos. Esas son la base esencial. Me da la impresión de que a todos, bueno, porque os conozco y sé que os gusta a todos el fútbol sala, bueno, la mayoría de los del equipo, pero confírmame, los resultados para vosotros son secundarios, ¿no? Aunque siempre queréis ganar, pero quedan en un segundo plano y tiene prioridad lo que tú nos estás comentando, ¿no? El grupo, la amistad, ¿no? Sí, es lo esencial. A todo el mundo le gusta ganar. A mí el primero, aunque digamos todo lo contrario, pero uh-huh, vamos, la base es disfrutar. Sabemos cuáles son nuestras limitaciones y a raíz de ahí es lo que toca. ¿Y qué tiene que ocurrir para que Ubrile el próximo año o dentro de dos temporadas puede aspirar algún día a luchar por el ascenso? Pues seguir como hasta ahora, seguir disfrutando, seguir llevándonos bien, uh-huh, y ya está, y así poco a poco los resultados irán llegando. Tú dices que conocemos nuestras limitaciones. ¿Tú crees que esta plantilla algún día puede aspirar a eso, a meterse en ascenso o tendría que reforzarse? Yo creo que podríamos llegar a pelear por el ascenso. Conociéndolos, además, viéndolo a los que pueden ir a entrenar, porque no todos, por motivos laborales, como bien he dicho antes, pero si jugaran nada más con la mitad de ganas que van a los entrenamientos, ¡fua!, sería bestial. Sobre todo, ya decimos, viendo la progresión que ha tenido el equipo con respecto a la temporada pasada, pues no es una quimera pensarlo. Bueno, veremos lo que pasa. Bueno, Pepe, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres comentar algo más. No, nada más, estupendo. Agradecerte a ti y sobre todo al resto de compañeros, a los jugadores, y que sigan igual como hasta ahora. Yo te lo agradezco a ti y Pepe personalmente, y te doy la enhorabuena extensible también a tus compañeros, pues por esta temporada, que os está yendo mejor que las anteriores. Y nada, que sigáis así, que tengáis suerte y que sigáis disfrutando de fútbol sala a vuestra manera, ¿vale? Muchas gracias, Jesús. Un abrazo, gracias a ti, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Dejamos la segunda división y nos metemos con la primera, con también la decimotercera jornada. Aquí no hubo ningún tipo de problema y se disputaron los 5 partidos programados. Así por encima, a modo general, antes de quedarnos con el análisis de los partidos y con los goleadores, comentar pues que ganaron los 2 de arriba y que se les pone ya el ascenso a tiro de piedra. Es cuestión de tiempo solamente, porque parece bastante claro que De Galería y Panteras e Inter de Lian militarán en la División de Honor la próxima temporada. Casi todo el trabajo lo tienen hecho, ya le falta la puntilla, pero suponemos que aun habiendo logrado el ascenso, su motivación, la de estos dos equipos, será la lucha por el título liguero, que todavía pues no está clara, quedan muchas jornadas, hay 3 puntos entre ambos. Si todo sigue igual, se lo podrían, bueno, en el duelo directo, sin duda se decidiría el título liguero. Y el hándicap que, por ejemplo, tiene Inter de Lian es que cayó 0-5 en el partido de la primera vuelta, y eso también es un factor a favor de Racing Panteras, de Galería Panteras, perdón. Un Galería Panteras que, por cierto, en esta decimotercera jornada goleó por 1-8 a Brille 1979, que no termina de despegar en toda la jornada. Comenzó muy bien, luego pues empezó a dar una de cal y otra de arena, y ahora pues sigue mostrando esa irregularidad que lo ha caracterizado esta temporada. El gol de Brille 1979 fue obra de José Rodríguez Yucia, mientras que por parte de Galería Panteras marcaron Julio Pacheco Sánchez, Roque Carrasco en 3 ocasiones, otros 3 goles que lograba Modesto Romero, y Diego Gómez conseguía el otro tanto. Por lo tanto, 8-1 nada más y nada menos. Los Cosmos también conseguían una victoria este fin de semana, una victoria que le viene bastante bien, pues para ir alejándose de la zona baja de la tabla, en la que pues por una serie de resultados pues casi que se veía, ¿no? Todavía con el descenso a distancia, pero bueno, pues no parecía la posición, no parece la posición de un equipo que el año pasado estuvo casi a punto de ascender, tocó el ascenso con los dedos, y este año pues parece que las cosas no le van tan bien como la pasada temporada. Sin embargo, fue capaz, como decimos, de ganar al equipo cortesano de Mesón Los Monteros por 6-2. Marcaron Bernardo Peña, Francisco Gómez Barroso, Isaac Cañamaque, 2 goles, y Juan Manuel García, otros 2 goles. Mientras que por parte del Mesón Los Monteros, los autores de los goles fueron Miguel Ángel Barreno Benítez y Francisco Javier Guerrero Mena. En lo referente al partido Don Odón Brillo Sur Leyton, el Leyton, que es el actual tercer clasificado de la categoría, conseguía la victoria por 2-5. Los 2 goles de Don Odón Brillo Sur, de José Miguel Jaén, todo un clásico en el fútbol sala ubriqueño, y por parte del Leyton, pues los autores de los goles fueron David Canto Fernández, que conseguía 2, Javier Orellana García conseguía 1 y Juan Pedro Garrido, que también conseguía otros 2 tantos. Y el Inter de Lyon también goleaba en esta jornada a costa del colista, el Malacayú. 1-6 fue el resultado de este encuentro, en el que Juan Luis Zaldívar conseguía el gol del Malacayú, mientras que por parte del Inter de Lyon marcaban Daniel Benítez Mateos, Antonio Flores Chacón, que conseguía 4 goles, y Juan Carlos Monte de Oca Fernández, que conseguía el resto. Y la jornada se completaba en este caso con el partido entre el Voltasur y Pinturas Rafa. Un Voltasur que la pasada semana abandonaba esa tercera posición después de la derrota ante el Inter de Lyon, y que se enfrentaba a un equipo metido en el descenso y muy necesitado, como es el Pinturas Rafa, que con esta victoria, porque ganaba por 4-6, parece que reacciona, todavía está a tiempo de reaccionar, tiene la salvación a 5 puntos y, bueno, 15 puntos en juego. Si el equipo pues consigue cosechar un par o 3 marcadores como este, sin duda lograría la permanencia en esta segunda división. Lo tienen muy complicado, como hemos dicho, a 5 puntos. Ahora Mesolo Montero es el equipo que marca la salvación, la permanencia, y vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo menos este es un paso importante, porque ha sido ante un rival de la zona alta, ante el que se ha podido ganar. Por parte de Voltasur marcaron Jesús Fernández Naranjo 2 goles y Alberto Gago Puerto otros 2 goles, mientras que por parte de Pintura Rafa los 6 goles fueron obra de Pablo Lobo Gómez, en 3 ocasiones conseguía marcar, Antonio Gil Barreno, Juan Manuel Román Arenas y José Solano Rosado. Pues estos fueron los marcadores en esta jornada de los partidos de primera división. En este caso, la clasificación se encuentra de la siguiente manera: de Galería Panteras 39 puntos, 36 Inter de Lyon, como hemos comentado antes, pues una distancia que permite prácticamente tener asegurada ya el ascenso, y que solo es cuestión de tiempo, solo es cuestión de confirmarlo de forma matemática. 25 puntos tiene Leyton Construcciones y Reformas, 21 Voltasur, 17 Don Odombrillo Sur, 16 Los Cosmos, 14 Bril de 1979, 12 puntos Mesolo Monteros, en zona de descenso Pintura Rafa 7 puntos y Malacayú 3 puntos. Eso ya decimos en lo referente a la segunda, a la primera división. Y el repaso esta semana a la división de honor se reduce a un solo partido, porque, como hemos dicho, los encuentros de la 13ª jornada se suspendieron por lluvia y por lo tanto se aplazaron para este fin de semana, y solo se disputó un partido porque quedaba pendiente de la 12ª jornada. El Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva, marca 91 Mario Viruez, que terminó con victoria del Marca por 1-5. Por parte del Porti marcaba Alejandro Ríos, mientras que por parte del Marca, Carlos Domínguez Aguilera conseguía 1 gol, Hugo Domínguez 2 goles, Daniel Jiménez 1 gol y José Manuel Jiménez Torrejón 1 gol. Por lo tanto, 3 puntos que con lo que el Marca ya suma 18, se mantiene en la 6ª posición, pero empata con el Quedeque. Vamos a hacer este parón y hoy pues no nos queda más opción que hablar con uno de estos 2 equipos. Con el Porti ya lo hicimos hace unas cuantas semanas, hoy nos quedamos con el Marca 91. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus componentes, a Carlos Domínguez. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Único partido del fin de semana ante un correoso rival como es el Porti, pero que felizmente para vosotros se saldó con una victoria, digamos que cómoda, por lo menos es lo que refleja el marcador. No sé si en realidad fue así. ¿Cómo fue el partido? El partido que nos salió bien, no como el de la primera vuelta, que jugamos a lo que ellos juegan, que es más, un poquillo más agresivo, no quiero decir agresivo, ¿no? Pero que juegan con más intensidad que nosotros, ¿sabes? Uh-huh. Y el segundo partido, pues, nos lo dio el entrenador, que no nos quedáramos dormidos y salimos mejor. Uh-huh. Y le pudimos ganar. Era un partido importante para vosotros porque el equipo se estaba alejando en exceso de los primeros puestos de la tabla, ¿no? Sí, porque no estábamos todos los jugadores, nos faltaban mucho porque estaban lesionados, otros no podían venir, y siempre afrontábamos los partidos con 5, 6 tíos, 7, no más. Entonces, de nuevo, parece que tenéis problemas de efectivo esta temporada. Una constante en los últimos años, aún así, ¿por qué no le habéis puesto solución? Porque... O le habéis puesto solución y no ha funcionado, quiero decir, ¿sabes? Ah, claro, no... Que no ha funcionado. Es decir, que el equipo se ha reforzado viendo lo de la pasada temporada, pero aún así, bueno, parece que esto de disponer de efectivo es un mal general en División de Honor, ¿no? Sí, hombre, claro, si vas poca gente, pues lo acabas pagando, ¿sabes? Entre más jugadores, mejor. Por lo tanto, ¿qué podemos, qué lectura podemos hacer de lo que está siendo esta temporada para el Marca 91? Hombre, la primera vuelta regular, a mal, pero ahora ya, por lo que estamos mejor. Siempre se suele ver a este equipo merodeando los primeros puestos y se hace raro, ¿no? No veros por ahí. No sé si a vosotros también os pasa, ¿no? Hombre, siempre estamos ahí en los primeros puestos y ahora, pues, claro, este año pues vamos un poquito peor. Una temporada irregular, pero que tú comentas que ahora, por suerte, para la segunda vuelta parece que vais a supongo que es porque podréis contar con más efectivos, ¿no? Sí, hemos hecho un par de fichajes para ir más lento a los partidos y eso, y por ahora hemos empezado bien, hemos empezado ganando el primer partido de la segunda vuelta. Oye, Carlos, ¿es muy distinta la plantilla a la de la pasada temporada? Yo he jugado con ellos este año nada más, me han fichado este año. Sí, porque tú vienes del Club Deportivo Helio, ¿no? Sí, que son los casi los mismos, vamos. Entonces, menos yo y otro más, me parece. Son todos del año pasado. ¿Y vosotros se planteabais a principio de temporada la posibilidad de pelear por la Liga? Si esta, por ejemplo, era como la de la pasada temporada, si era tan abierta. ¿Por qué no? Porque con esto que no puedo jugar con el fútbol y eso, pues los equipos van con menos esto. Y bueno, al principio pues era de esperar, nosotros esperábamos también que el Marca estuviera ahí presente. Ahora mismo, viendo pues que estáis en sexta posición, ya la lucha por el título parece que queda muy lejana, y con toda esta segunda vuelta por delante, ¿con qué os contentáis? Pues ganándolo, no queda tan malamente, queda entre los primeros, entre los 6 o 7 primeros. Que ir más jugadores a jugar y a ver si podemos sacar la segunda vuelta más adelante. En líneas generales, y viendo la clasificación como está a estas alturas, ¿tú cómo ves la lucha por el título liguero? ¿Para ti hay un claro favorito o no? ¿O se tendrá que esperar hasta el final? Eso se tiene que esperar hasta el final, porque hay 3 o 4 equipos que siempre están ahí dando ruido, que es Zulema, el Donde, el Estudiante, el Prodeco. Claro, ¿qué de qué? Parece que la cosa puede... No sé si tú eres de la misma opinión, un duelo entre Estudiantes y Zulema. Digo, porque ya los otros parece que están en puntos alejados. ¿O esta segunda vuelta se pueden dar resultados más... ¿O le va a costar más a tanto a Estudiantes como Zulema sacar los partidos como han hecho en la primera vuelta? Pues lo más seguro que sí, que lo saquen adelante. Pues tienen buenos equipos, son buenos los dos equipos, Este fin de semana ustedes, desde luego, no lo vais a tener fácil, porque se enfrentáis al Donde, que es un hueso duro de pelar, sin duda, y supongo que, viendo cómo están las cosas, puede ser un rival directo para aspirar a estar lo más arriba posible. Y 3 puntos que, desde luego, a vosotros os haría dar un salto hacia la zona alta, un partido importante, ¿no? Sí, es importante porque, hombre, si ganamos, pues estamos ahí ya otra vez, arribita, y que no gane el Donde, ¿eh? Que gane, prefiero que gane uno de Ubrique, ¿eh? y sobre todo, ya decimos, lo que os serviría a ustedes pues para meterse de nuevo ahí en el meollo. Oye, Carlos, tú eres oriundo de Algar, ¿no? Sí. Y bueno, y llevas ya varios años aquí en la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Como hemos dicho anteriormente, estabas en el Club Deportivo Helio. Y bueno, en estos últimos años pues has podido ver cómo ha ido evolucionando la liga local de fútbol. Muchos dicen que está viviendo una especie de declive, ¿no? Porque ha bajado el número de equipos que había en la competición, los que hay pues les cuesta llegar a los partidos con suficiente efectivo. Para ti, ¿la liga sigue siendo atractiva? Me refiero, para un jugador de lejos de Ubrique, de fuera de Ubrique, ¿sigue siendo atractiva? La liga está muy bien, hombre. Uh-huh. Está bien organizada y se hace un buen rato. Y esto el año, después el maratón, está muy bien. ¿Para ti qué tiene de especial con respecto a otras competiciones locales, de, por ejemplo, de Algar? No sé si habrá en Algar competición local de fútbol sala o otras localidades vecinas. Pues que hay tres divisiones, que está todo muy bien organizado, mejor que en otros lados. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, tú eres un ejemplo, merece la pena desplazarse desde Algar hasta aquí para jugar los partidos, ¿no? Hombre, claro. Uh-huh. Algunos fines de semana tienen más ganas que otros, ¿eh? Uh-huh. Pero, hombre, está muy bien. Pues nada, pues Carlos, lo vamos a dejar aquí, dándote las gracias, ¿no?, por habernos atendido, por contarnos pues cómo le van las cosas esta temporada al Marca 91. Enhorabuena por esta última victoria y a ver si, como tú has vaticinado, esta segunda vuelta con más ánimo y con más efectivo, con esos fichajes nuevos, os permiten subir puestos en la tabla y teneros ahí luchando y al menos intentando ser juez de la liga, ¿no? Carlos, muchas gracias. Venga. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Pues siendo el único partido de la temporada, de la jornada, de la decimosegunda jornada, solo nos quedaba pendiente pues la clasificación. Recordar que esos tres puntos, como hemos dicho, Autoescuela Celi, Marca 91 se mantiene en la sexta posición. La recordamos como está: Estudiantes 33 puntos, Zulema 31, 25 donde Fútbol Sala, 23 Revolución Polideporte, 18 Quedeque, 18 Marca 91 Mario Viruez, 14 Autoescuela Celia, 13 Porte y Construcciones Hermanos Viruez Oliva, 13 puntos también Morgans, 9 puntos Oasis Lounge, 7 puntos el Cancha Benamahoma, cierra la tabla con 3 puntos Autoescuela La Sierra Guas. También está emocionante la lucha por la permanencia. Hay 3 equipos ahora mismo ahí: Oasis Lounge, el Cancha Benamahoma y Autoescuela La Sierra Guas, que bueno, no hay mucha diferencia de puntos entre ellos y parece ser que si la cosa sigue este camino, serán entre los tres equipos o saldrán de estos tres equipos los dos que pierdan la categoría. Nos centramos ahora en lo que es la tabla de goleadores de esta categoría de segunda y de primera, de las categorías donde ha habido competición este fin de semana. Comenzamos por la segunda división, donde Alex Mingoya, de Autoservicios La Plaza, sigue siendo el máximo goleador de la categoría, 25 tantos, pero ahora mismo empatado con Rubén Benítez Jaén, de Newton. También tiene 25 goles en su haber. Estos dos jugadores parece ser que serán los que se jueguen ese honor de ser el máximo goleador de la categoría esta temporada, dado que el tercero, Manuel Márquez Sánchez, de MGS Seguro, pues está a 14 puntos, a 14 goles, es decir, tiene 11 goles menos que los dos jugadores que encabezan esta clasificación. Cuarta posición también para otro jugador de New Team, el Alejandro Martínez Morales, tiene 11 goles, 10 goles tiene Alberto Moya Baena, de Fran Generali, y Juan Carlos Gil González, de Autoservicio La Plaza. Mientras que con 9 goles tenemos a Francisco Jarillo Borrego, de Equivoca, y con 8 tantos tenemos a Daniel Naves Pardeza. Y en primera división es Antonio Flores Chacón el máximo goleador de la categoría. Tiene en su haber 17 goles hasta el momento el jugador del Inter de Lyon, que encabeza la tabla con 2 goles más que Juan Pedro Garrido Raiz, del Leyton, que tiene 15. 14 en tercera posición Juan Carlos Monte de Oca Fernández, también del Inter de Lyon. 13 goles para dos componentes de The Gallery Panteras, Diego Gómez Fernández y Modesto Romero Ramos. 12 tantos tiene Jesús Fernández Naranjo, de Volta Sur. 11 goles Daniel Benítez Mateo, del Inter de Lyon, y Pablo Lobo Gómez, de Pintura Rafa. Con 10 tantos, Isaac Cañamaque, de Los Cosmos, Neuber González, de Galería Panteras, y con 8 goles tenemos a Juan Manuel Román Arenas de Pinturas Rafa. Y nos quedamos ya con los horarios de la próxima jornada. Recuerden, no hay partidos, no hay jornada en Primera División este fin de semana. Sí lo va a haber en División de Honor, donde además vamos a tener una doble jornada. El viernes se disputará pues la decimotercera, la jornada que se aplazó pues por la lluvia el pasado fin de semana, y el sábado la decimocuarta, íntegramente una jornada en un día y otra en otro. El viernes, por lo tanto, decimotercera jornada en el pabellón a las 8:30, Revolución Polideporte, ¿qué de qué? Buen partido, sin duda. A las 9:30, Oasis Lounge, El Cancha, Benamaoma. Y a las 10:30, Zulema, Autoescuela Celia. En el pabellón de los Remedios, a las 8:30, Morgans, Autoescuela La Sierra Guas. A las 9:30, Porti, Construcciones Hermano Viruez Oliva, Estudiantes. Y a las 10:30, Marca 91, Mario Viruez, donde Fútbol Sala. Y el sábado, por lo tanto, se jugaría la 14ª jornada en el pabellón a las 9:00 a.m, Porti, Construcciones Hermano Viruez Oliva, Autoescuela Celia. A las 10, Revolución Polideporte, Zulema, otro gran partido. A las 11, El Cancha Benamaoma, Marca 91, Mario Viruez. En el pabellón de los Remedios, a las 9:00 a.m, Quedeque, Morgans. A las 10, donde Fútbol Sala, Estudiantes. Y a las 11, Autoescuela La Sierra Guas, Oasis Lounge. Y en segunda división, también jornada número 14, estos son los partidos programados. El viernes en la cancha exterior, a las 8:30, Autoservicio en la Plaza, MGS Seguros. A las 9:30, New Team, Bar Los Tres Caminos. Y a las 10:30, Kiboka, JSA Ubrique. Y el sábado, en la cancha exterior, a las 10:00 a.m, Ubrilez Fran Generali. Y a las 11, La Lupe Kebab, Club Deportivo Celtas. Y tiempo ahora ya para adentrarnos en la Liga Local de Fútbol Sala, en el resumen de su 10ª jornada, que era la que se disputaba este fin de semana, que como hemos dicho le ha servido a los Vampiros, el equipo que lidera la clasificación y que todavía sigue invicto, para aumentar un poquito más su ventaja sobre el segundo clasificado. Estos fueron los resultados. Los Vampiros ganaban por 1-12 al colista, al Club de Fútbol San Francisco. Por parte del Club de Fútbol San Francisco, José Manuel Lozano fue el autor de su único gol, mientras que los 12 goles de los Vampiros fueron obra de Daniel Atienza, que conseguía 4, Modesto González conseguía 1, Ismael Román 3, Álvaro Coronel 2, y se remataba esta goleada con el gol de Juan Carlos Fernández. Por lo tanto, 1-12, victoria y 3 puntos más para el equipo de los Vampiros. Una jornada que ha estado sin duda marcada pues por la derrota de Cervecería Los Morenos ante la Balompédica Bar Caribe. 4-3 fue el resultado final que provoca que Cervecería Los Morenos pierda esa segunda posición en la tabla que ocupaban hasta el momento. Los 4 goles del Balompédica Bar Caribe fueron obra de Francisco Oriol, un gol de Antonio Jesús Montero, 2 goles, y Juan Manuel Osorio, otro gol. Mientras que por parte de Cervecería Los Morenos, sus goleadores fueron Miguel Domínguez, Moisés Jiménez y Daniel Jiménez. También Vampiros se aprovecha no solo de esta derrota de Cervecería Los Morenos, sino del empate de la Juventud y Aspirantes para meterle otros 2 puntos a estos equipos. Empataron a 2 goles. 2 goles por parte de la Juventud marcaron Juan Carlos Montedeoca y David Benítez, mientras que por parte de Aspirantes los goleadores fueron Jorge Molina y Pedro Pablo Rodríguez. El último partido de la jornada que vamos a comentar es el que enfrentó al San José Construcciones Villanueva y al Club Deportivo Al-Ándalus, que terminó con victoria del Al-Ándalus por 2-9. Una victoria importante para ellos, ahora explicaremos por qué. Por parte del San José Construcciones Villanueva marcaron Manuel Barroso y Juan Ramón Montes, mientras que por parte del Al-Ándalus sus goleadores fueron Javier Trujillo, que logró nada más y nada menos que 6 goles, José Luis Gómez, 2 goles, y Juan Carlos Flores, 1 gol. Como decimos, una victoria importante porque le permite ponerse en la segunda plaza, ponerse segundo clasificado. Vampiros manda con 25 puntos, 21 tiene el Club Deportivo Al-Ándalus, 18 Juventus y Cervecería Los Morenos, 14 Club Deportivo Aspirante, 8 la Balompédica Barcaribe, 7 puntos Jóvenes Veteranos, 4 puntos San José Construcciones Villanueva y 0 puntos San Francisco. Este fin de semana hay jornada, la undécima, en los dos escenarios posibles, el Barbadillo y las pistas de atletismo. En el Barbadillo, el domingo a las 10 de la mañana, Club Deportivo Al-Ándalus Jóvenes Veteranos, y a las 12 Aspirantes San Francisco. Y en las pistas de atletismo tenemos también el domingo a las 10 de la mañana Cervecería Los Morenos, San José Construcciones Villanueva, y a las 12 Vampiros Balompédica Bar Caribe. Como vemos, no se aprecian duelos directos, por lo tanto veremos lo que ocurre, si hay sorpresas en esta undécima jornada. Con esto nosotros ya nos quedamos fuera de tiempo y nos despedimos. Volveremos mañana con más asuntos que tenemos pendiente. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.